mentales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi en la operación técnica. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de los distintos medios como son el Facebook Oíd mortales 2011, el email, que es a través de Yahoo, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744, y ahora nuestra página de Oíd Mortales, que es www.oidmortales.com.ar. Muy bien, en esa página además podés escuchar de nuestros programas, de mis programas anteriores, podés escuchar entrevistas y además hay links con páginas amigas, como, bueno, obvio, La Retaguardia, la página de La Retaguardia, la página de Caos en la Red, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés también enterarte de lo que pasa en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el link de Cipreva. Bueno, es una nueva opción que también le damos a nuestros amigos y amigas oyentes. Sí, en este momento también está subido, siendo este un programa que tiene que ver mucho con la salud, está subido también el calendario de vacunación. Ajá. Si tenés alguna duda y no podés entrar a alguna de las páginas del gobierno de la ciudad para saber qué vacunas le toca a tu hijo o te tocan a vos, bueno, podés entrar a nuestro programa y ahí lo tenés. Ahí clarito, ahí nomás en la apertura, tenés el calendario actual de vacunación, ¿sí? Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Cristina? Bueno, hoy tenemos tres entrevistas importantes que tienen que ver con temas diversos, con algunos temas de la ciudad, especialmente el de que vamos a hacer con Javier Andrade, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a charlar nuevamente este tema del Polo Sur, de esta intención que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de unir cinco hospitales, cinco centros de salud diversos de distintos ámbitos de la ciudad, ¿no? O sea, unos están, por ejemplo, en Barrancas de Belgrano, otro está en Zona Sur, otro está en Villa Crespo. Bueno, vamos a charlar con él en qué situación estamos, porque estos temas yo creo que no hay que perderlos de vista. En algún momento los retoman, estamos un poco distraídos y nos quedamos sin cuatro lugares, porque van a unir todo en el Hospital Muñiz. Esa es la idea que tiene el gobierno de la ciudad. Una idea que viene de vieja data, ya de la época de Mauricio, y que, bueno, que ahora se acrecienta con dos centros más. En su momento eran tres, ahora ya son cinco. Vamos a hablar también, vamos a recordar la entrevista con la doctora Analia Más. Ella es abogada, sí, e interviniente fuertemente en todo este tema del aborto legal, seguro y gratuito. Y antes, estaba ya a punto de hacer la media sanción del Congreso en el 13 de junio, ¿se acuerdan? Y ella ya nos estaba hablando de la objeción de conciencia, que es algo que se viene, y aparte porque se viene rápidamente, parece, ojalá, la media sanción ahora del Senado, o sea, lo que falta por lo menos desde el Senado de la Nación para que esto se transforme en ley nacional. Y por el otro lado, si tenés un adolescente en tu casa, un preadolescente o una preadolescente, es importante escuchar el tema del acné. Todos lo hemos padecido, es un tema que por más que los años pasen, sigue estando presente, sigue habiendo problemas sociales, problemas orgánicos, la piel que se pone fea justo en una edad compleja para estos temas. Así que bueno, vamos a escuchar al doctor Alberto Lavieri, que él nos va a hablar de esto porque él es un dermatólogo especialista en acné, ¿sí? Qué bien. Bueno, yo para mí ya no cuenta, pero bueno, no importa. No sé, yo creo que puede haber acné también en gente de una cierta edad adulta, digamos, tuve fina, ¿viste?

Oíd Mortales. Bueno, Analía, buenas noches, ¿cómo estás? Cansada, son unas semanas bastante agotadoras y bueno, y lo que viene va a ser más agotador todavía, pero bueno, ahí estamos. Desde ya es la séptima vez que presentamos el proyecto y nunca habíamos logrado pasar una comisión, así que estos dos meses de debate fueron súper intensos. Organizarlo también ha sido muy intenso. Y bueno, esta semana que pasó, un pequeño grupo estuvimos redactando el dictamen, que es lo que se va a votar mañana. Uh-huh. No sé si la gente sabe, pero este proyecto tiene giro a cuatro comisiones. Uh-huh. Y han decidido estas cuatro comisiones trabajar juntas, que es lo que se llama plenario. En vez de pasar sí. de una y después otra, trabajan las cuatro juntas. Así que mañana, todo el mundo habla del 13 y no está hablando de mañana, que es un día muy importante también, porque mañana lo que se va a votar es este dictamen que logramos. Y bueno, vamos a ver cómo están los números. Si el dictamen sale y se vota, digamos, con el número suficiente, pasa al recinto el día 13. En principio se había llegado a un acuerdo donde lo que se iba a hacer era consensuar algunos temas que estaban ahí medio divergentes. Uh-huh. ¿Cómo quedaron? Por ejemplo, uno que nosotros lo charlamos contigo hace unas semanas, que sí. fue el de la objeción de conciencia. Sí. ¿Cómo quedó ese tema, por lo menos redactado para que se vote? Te cuento porque no es algo que mucho no se sabe, pero nos convocaron a quienes trabajamos en los 9 proyectos que hay en debate, uh-huh. Que los 9 son de partidos políticos diferentes, y a su vez se sumaron los bloques de la izquierda, que si bien no tenían proyecto, nos pareció que tenían que estar en el debate para que estén representados todos los sectores políticos. Así que fuimos un grupo de abogadas, porque éramos todas mujeres, y bueno, con el acompañamiento, por supuesto, de los diputados y diputadas que están a favor, y se trabajó con la idea de lograr consensos. Entonces, digamos, para que puedan estar a favor algunos diputados, pedían, no sé, por ejemplo, que se incluyera el tema de la educación sexual integral, que la verdad que a mí al principio me parecía para qué si ya hay una ley, digamos, que en algunos lugares no se aplica, pero bueno, querían que estuviera en el texto, cosa que se incorporó, se fueron modificando algunas cosas, y bueno, exigían varios de ellos para votarlo que estuviera incluido la objeción de conciencia, que fue, digamos, es la objeción individual y se prohíbe expresamente la objeción institucional, digamos. Nosotros lo que exigimos es que, más allá de que haya objetores, el centro de salud tiene que garantizar la práctica y no excederse del plazo, que es de 5 días para hacerla. Así que de alguna manera tienen que garantizarlo, tiene que haber un objetor o una derivación a algún lugar que se pueda hacer y que no supere, que sea dentro del plazo de la ley, digamos. Así que bueno, esa fue la... El proyecto de la campaña no tenía objeción de conciencia. El proyecto que trabajé yo, digamos, que lo levantó la diputada Araceli Ferreira, directamente prohíbe la objeción. Lo que sí logramos, que tiene el proyecto de la diputada Ferreira, que es el único que tiene, digamos, que se sanciona a los médicos que obstruyan la práctica. Uh-huh. Y eso se incorporó al dictamen que se va a votar mañana en las comisiones. Más del 90% de las interrupciones de los embarazos se realizan en forma medicamentosa, por lo cual el trabajo del médico sería simplemente escribir una receta y nada más, y a lo sumo que haya un control posterior de que todo está bien. Es decir, que no estamos hablando, puede ser que eventualmente se tenga que hacer algún otro tipo de intervención, pero pensemos que no... Digamos, el proyecto lo que dice básicamente es que hasta la semana 14 cualquier persona puede solicitar la práctica, pero siguen estando además las causales de cuando está en riesgo la vida, la salud o en caso de violación, que esas situaciones no tienen plazo. Es decir, que si una mujer o una persona gestante que tiene un embarazo deseado y se plantea una situación de salud o de vida, digamos, se tendría que realizar la práctica, y lo mismo en caso de violación, que no tiene ese plazo de 14 semanas, sino que puede ser más avanzado, digamos. Había dos cosas que pedían algunos sectores, que eso se llama el periodo de reflexión, que sí existe en la ley uruguaya, por ejemplo, y sí, los equipos interdisciplinarios, que también existen en la ley uruguaya, y han sido un gran impedimento. En el nuestro no hay periodo de reflexión. Los 5 días es a efectos del tiempo, como si uno se va a operar de, no sé, del apéndice, y le dicen, bueno, venga dentro de 2 días, o algún otro tipo de operación que el hospital ve qué plazo tiene el personal y todo como para llevarlo a cabo. Esto no es un periodo de reflexión, sino que es el tiempo que se toma el establecimiento para ver en qué momento lo puede hacer, digamos. O sea, no está estipulado un equipo interdisciplinario que va a influir. Eso es otra cosa, o sea, son dos cosas distintas. Una es el periodo de reflexión, que es una cosa muy paternalista, porque va, claro, lo que funciona, digamos, en la ley uruguaya es una persona va un día, lo pide, y le dicen, bueno, vuelva a su casa, piénselo, y vuelva dentro de 5 días. Uh-huh. Esto no es el caso, sino que es una persona va hoy y le dicen, bueno, se lo podemos hacer dentro de 2 días o de 3 o ahora, pero digamos no puede pasar de 5 días. Y el equipo interdisciplinario, que en Uruguay funciona de una manera que es también como una especie de paredón, acá lo que se ha dicho es que las personas tienen que recibir información psicológica, médica, asistencial y tal, pero que si en el lugar no hay estas disciplinas, alcanza con el médico o médica que tratante, digamos. El caso de las chicas que entre 13 y 16 años, si van a tener que tener algún consentimiento familiar o pueden decidirlo ellas por su propio parecer. Si son mayores, en realidad dice lo mismo que dice el Código Civil. Si son mayores de 16, tienen plena capacidad. Si son menores de entre 13 y 16, si es una situación no invasiva, digamos, que no pone en riesgo, no necesariamente necesitan tener autorización o consentimiento de un familiar. Quiero decir, no es lo mismo, digamos, tomar un remedio, se puede considerar que no es invasivo, digamos, una forma medicamentosa de interrumpir. Sí, igual yo pensaba esto, Analia, porque, a ver, yo últimamente me están pasando cosas con respecto a la salud, es que hablo con mucha gente que habla desde un escritorio. Sí. Y hablo con mucha gente, con compañeras, que estamos en la trinchera. Sí. Sí, o sea, yo atiendo a las mamás, atiendo a las familias, se voy a la maternidad, y me encuentro con otras compañeras, sí, que me cuentan sus historias. Y la realidad es que con ley, sin ley, como sea, el aborto sigue. O sea, no, el que la mujer que no quiere tener un hijo no lo va a tener y punto. Y, sí, hay una, creo que las audiencias han presentado, no sé, en mi caso yo he expuesto a favor y otras muchas personas en contra. Y en realidad lo que hay que pensar es que lo que se está votando mañana en comisiones y pasado, ojalá llegue al recinto, son 9 proyectos donde los 9 hablan de despenalizar y casi todos también hablan también de legalizar. O sea, no hay un proyecto que diga no, lo que se va a votar mañana es la despenalización y espero también la legalización y en ese caso cómo se hace. Es mucho más económico el acceso a la salud con de una forma medicamentosa que seguir recibiendo mujeres que vienen desangrándose. Y, o sea, no tiene lógica ese argumento, digamos. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hoy, mortales. Que van y que estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma desarma y sangra. No existe una escuela que enseña a vivir. Seguimos en Oído Mortales. Y estamos terminando el programa. Nos vamos a ir con un tema de Abel Pintos, Sin principio ni final. Ya escuchamos a Mercedes Sosa en un tema con Charlie García, Desarma y Sangra, y también un tema muy lindo de Rosana, La memoria de la piel, que también, bueno, a mí me encanta, me parece un tema divino. Nos quedan pocos minutos, Luis, pero no se olviden que en un ratito ya empieza Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, así que no se vayan de la M690, que está ahí Julio Pardo acompañándonos, y tampoco de WW La Retaguardia con Natacha Bianchi en la operación técnica. Luis, ya sabes que a mí siempre me interesa un poco este tema de la salud y pensando en cómo sería la atención médica, ¿no? En la época del 9 de julio allá. ¿Cómo sería la atención médica en la 9 de julio ahí en el obelisco? No, el 9 de julio de 1816. Como para tener una idea, ¿sí? Y, por ejemplo, se disponía que a los niños había que bautizarlos con agua templada. Era algo como, digamos, obligatorio en ese momento. Y en realidad decía que había que bautizar a los niños con agua templada y argumentaba que esto, porque haber conocido con dolor y perjuicio de la población que multitud de chicos habían muerto, mejor dicho, luego de nacer por un mal llamado el mal de los 7 días. En ese momento se llamaba el mal de los 7 días, sí, que era un espasmo que, entre otras cosas, se originaba por el agua fría cuando eran bautizados. Entonces, en la asamblea del año 13, ahí en la pira bautismal, se ve que, qué sé yo, los echarían un buen chorro de agua. Entonces decidieron, a partir de la asamblea del año 13, que fueran bautizados con agua tibia. En realidad, con los años, después se dio cuenta que lo que los chicos tenían era la enfermedad del tétano, porque había sido mal curado el cordón umbilical en el momento del nacimiento. ¿Viste? Cuando nacen los bebés hay que curarle mucho. Así que, mira, los chicos en ese momento, la mortalidad infantil de los niños era a causa del tétano, pobrecitos. Por una infección en el ombligo. En el cordón umbilical, exactamente. También en esa época, acá en el Río de la Plata, existían al mismo tiempo un mundo que era académico, el mundo científico, y un mundo no tan científico. O sea, que por un lado estaban siempre los curanderos, y por el otro lado estaban también los médicos, digamos, más serios. Pero también había algunos que se llamaban algebristas, que estos tendrías que haber ido vos si hubieras vivido en esa época, porque eran los médicos que se ocupaban de la enfermedad de los huesos. Ah, mira. También estaban los sangradores, así lo explica un doctor que es parte de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y la medicina en esa época se enfocaba más que nada hacia la formación de médicos militares y cirujanos que participaran en la Guerra de la Independencia. Y bueno, venían por ese lado. Según Félix Luna, un historiador muy conocido, comparadas con las actuales condiciones sanitarias, obviamente las de esa época eran horribles, ¿sí? Las operaciones eran cruentas, no había todavía anestesia, no había asepsia, por eso esto del tétano que decíamos antes, y los hospitales eran directamente el lugar donde la gente iba a morir. O sea, estaban al lado, ¿sí?, de la chacarita, más o menos. Y más o menos, pobrecitos, un desastre. Así que bueno. Bueno, eso entre otras cosas como para, qué sé yo, para ponerle una nota a este 9 de julio, recordando el 1816. Ahora, si vos tenés ganas, y estás ahora en 2018, y tenés ganas de ver una exposición que se llama Muestra Cuadro a Cuadro, que se presenta por primera vez acá en la Argentina, con la historia integral de la animación de los dibujitos, ¿sí? Podés concurrir hasta el 31 de agosto, ahí en el barrio de La Boca, en Cafarena, en la calle Cafarena 51, lunes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sábado y domingo podés ir un poquito antes, tipo a las 10, y te podés quedar hasta las 7. Y la entrada es de 30 pesos. Mira. Dentro de todo no es una entrada tan cara. Y esto empieza mañana. Mañana se inaugura a las 18:30. Y acordate que puedes ir prácticamente todos los días ahí en Cafarena 51, que es el Museo del Cine, que se llama Pablo Hicken, Cafarena 51, en el barrio de La Boca. Desde ya, Luis, que podés ir porque los miércoles es gratis para menores de 12 años, jubilados y estudiantes con acreditación, ¿sí? Así que hay alguna actividad a partir de mañana para hacer ahí por La Boca. Bueno, yo te dejo, bien, como último, te dejo una exposición en el Malva, allí en, sí, la avenida Figueroa Alcorta, de Sara Facio, que es muy, muy interesante, que es toda la última etapa del tercer gobierno peronista, fotos de una gran fotógrafa, extraordinaria fotógrafa, que se está exhibiendo ahí en el Malva. Así que también para los que quieran ir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a Julio Pardo, entonces, en la 690, Nati Bianchi en la retaguardia. Saludos para todos, que terminen un lindo feriado. Y si te parece, Luis, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otro programa de Oído Mortales. Chau, chau. Chau. Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Por